Medicamentos y asistencia médica. Jarabe. Pastilla. Pomada. Algodón. Supositorio. Faja elástica. Inyección. Jeringuilla. Colutorio. Inhalador. Muletas. Silla de ruedas. Rodillera. Venda. Alcohol. Camilla. Tirita.